Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Hola, bienvenidos a este boletín especial número 36 de Caos Informativo en Radio Caos. Mi nombre es Tita Lasati y hoy vamos a estar hablando de la Asamblea Interclaustros de las Facultades Sociales, que estaba citada a las 20 horas en la sede de Marcelo T., pero comenzó a las 21:30 horas. Cabe aclarar que la Asamblea Interclaustros convoca a docentes y no docentes, a graduados y a los estudiantes de Sociales. Bueno, dada la tardanza con la que comenzó la asamblea, hubo una moción de orden a las 23 horas para que se vote la toma o no de las distintas sedes, ya que la facultad estaba próxima a cerrar. La decisión fue de no tomar la facultad. Cabe aclarar que, debido a la falta de tiempo para profundizar el debate, no quedó claro cuáles eran los argumentos por qué no se tomaba la facultad. En otro orden de cosas, el debate de la asamblea hizo énfasis en cuáles eran nuestros pasos a seguir, dado que con la publicación de la licitación se debió pautar específicamente que la lucha del movimiento estudiantil no se acotaba a la lucha por el edificio único, sino a la defensa de la educación pública en general, y que esto no quedó aislado de la coyuntura nacional en la que se ve una crisis política de la que hay que aprovechar. A su vez, también la Asamblea se declaró en solidaridad con el pueblo boliviano, debido a los hechos recientemente ocurridos en Bolivia. Y para más información, el viernes que viene, Caos Informativo va a estar ampliando sobre este conflicto que tiene convulsionada a toda América Latina. Los docentes presentes hicieron referencia a este hecho, como por ejemplo Chipi Castillo, de Sociología. También se hizo presente Santiago Gándara, docente de la UBA y secretario de la AGD Sociales, que manifestó su indignación ante la cantidad de docentes que firmaron el petitorio enviado por la gestión. Recordemos que ayer hubo una movilización convocada por la gestión de la facultad, que en el próximo boletín les contaremos qué pasó, y a su vez tenemos una entrevista con el mismísimo decano de Sociales, Federico Schuster. Volviendo al petitorio, donde 230 profesores de la facultad firmaron declarándose de acuerdo con los 6 puntos que a gran escala manifestaban: denuncia a la emergencia edilicia de la Facultad de Sociales, en el que a su vez se manifestaba una necesidad del aumento del presupuesto, la publicación del llamado a licitación para que se reinicien las obras en la sede de Santiago. Pero el debate entra en el punto 5, que dice: convocamos a la comunidad de la facultad a unificar los reclamos por mejoras condiciones edilicias en el marco del diálogo entre todos sus participantes, respetando el derecho a estudiar y enseñar con las puertas de las sedes abiertas, porque entendemos que es el camino para la defensa de la universidad pública. Ayer en la asamblea, Santiago Gándara expresó que, desde su punto de vista, el punto 5 que acabamos de leer da a entender un repudio a la toma de las facultades, que fue una de las medidas de fuerzas implementadas por los estudiantes las últimas semanas. Más allá de que algunos docentes que firmaron el petitorio expresaron que esa no fue su intención, les leímos el punto 5 para que ustedes también tengan la posibilidad de hacer su interpretación. Bueno, luego se reiteró parte de la agenda que se decidió en la Asamblea de Sociales pasada, y también se agregaron algunas actividades. Se convoca hoy a todos los estudiantes de Sociales y a todos los que quieran participar de la movilización en conmemoración a la Noche de los Lápices, que va a salir desde las 18 horas en Congreso hasta Plaza de Mayo. Les recordamos que el 16 de septiembre de 1976, en pleno gobierno militar, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata fueron secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. 6 de ellos se encuentran desaparecidos. Así que les recordamos, hoy 18 horas desde Congreso se va a marchar a Plaza de Mayo en conmemoración a la Noche de los Lápices. Mañana, miércoles 17, se va a estar desarrollando Radio Viga, que a las 15 horas va a haber un taller de transmisión en la sede de Ramos y desde las 17 horas se va a escuchar la programación en el 90.1 FM y desde www.edificiounicoya.blogspot.com. También el miércoles va a haber a las 19 horas en Marcelo T, en Ramos y en Constitución una presentación del mural de cerámico hecho por los trabajadores y trabajadoras de Sanón a 2 años de la desaparición de Julio López. A su vez también van a estar proyectando un documental. Y el jueves 18 va a haber una marcha al cumplirse 2 años de la desaparición de Julio López, que es una marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Mañana le volveremos a reiterar sobre esta marcha y por el momento no hay una nueva asamblea pautada, pero el martes 23 se va a juntar la comisión del edificio único y ahí se va a decidir cuándo será la próxima asamblea. Este viernes 19 se va a reunir la comisión de prensa a las 19 horas en Ramos. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este boletín número 36. En la producción está Tatiana Buenaga y en la conducción, quien les habla, Tita Lazzati. Para más información, entren a www.radiocaos.com.ar. Será hasta el próximo boletín. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio, es un radio caos.